Verdaderamente es una bendición darnos cuenta que el Señor se ocupa de nuestra salud y de nuestra sanidad. En la lección de esta semana estamos abordando el discipular a los enfermos y no solamente es compartir el Evangelio con aquellos necesitados que están más sensibles para escuchar de Dios, sino también tomarlo desde la perspectiva individual y poder agradecer a Dios que se ocupa de nuestra salud física, de nuestra salud espiritual y también de nuestra mente. Les invitamos para que a lo largo de esta lección que estaremos abordando podamos nosotros enriquecernos con el repaso de la Escuela Sabática Universitaria. Sean todos ustedes muy cordialmente bienvenidos. Muy contentos, nos saludamos a través de los medios de comunicación, dándoles la más cordial de las bienvenidas a ustedes que nos siguen desde su casa, con sus seres amados. Me encuentro muy bien acompañado, dos grandes amigos, y pues como ustedes verán, estamos en el Centro White de la Universidad de Montemorelos, nuestro estudio está en remodelación, pero aquí estamos listos y dispuestos para continuar con los repasos de la lección y poder compartir con ustedes a través de estos medios de comunicación. Muy bien, ¿qué les parece si se presentan, chicos? Yo me sé sus nombres, pero pues qué chiste, ¿no? ¿Ustedes de dónde vienen? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué estudian? Mi nombre es Josué Aguilar y yo vengo de Salvador y actualmente me encuentro en el tercer año de teología. Muy bien, Josué, bienvenido. Mi nombre es Moisés García López, del bello estado de Tabasco y estudio el segundo año de teología. Bello estado de Tabasco. Así es a las personas que les gusta su lugar. A ti también te encanta El Salvador. Pues muchachos, bienvenidos. ¿Qué les parece si iniciamos con oración antes de abordar el tema de discipular a los enfermos? Josué, nos diriges en una oración, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y ahorita pedimos tu presencia y la conducción del Espíritu Santo y que impactes nuestras vidas a través de la lección. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Pues chicos, abordemos la lección esta semana. Discipular a los enfermos. ¿Qué les parece si abrimos en primera mano la Biblia? Vamos a buscar el texto de Mateo 15, 30 y 31, por favor. Mateo 15, 30 y 31. ¿Quién lo tiene? Yo. Por favor, Josuecito. Dice así, Mateo 15, 30 y 31. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Qué momento? Si usted hubiera estado ahí, ¿se imagina su sorpresa, su alegría, su algarabía, de que alguien más, o usted mismo incluso, pudo haber sido sanado? Aquellas penas, aquellas angustias, aquellas dolencias, aquellas enfermedades de mucho tiempo y el Señor Jesús obrando. La lección nos menciona como punto de partida que nuestro Señor Jesucristo utilizó mucho tiempo para sanar. No solamente predicó, sino también sanó. ¿Qué podemos hablar nosotros de esto en relación al tiempo que utilizó Jesús para sanar? ¿Qué tan importante era la salud, el cuidado de los enfermos y cómo eso nos llevaba al punto mayor, a ser los discípulos? Bueno, yo pienso que cuando uno lee los evangelios, uno se da cuenta que Jesús pasaba más tiempo con los enfermos y ocupaba más tiempo en sanar que en predicar. Pienso que es interesante notar eso, que saber que Jesús se preocupaba hasta cierto punto más por nuestra salud física. Sí, fíjense que vivimos en una sociedad en la cual nos gusta todo aquí y ahora. O sea, estamos en la era de los 3 minutos. Usted mete algún producto al microondas y en 2 o 3 minutos está listo. Usted quiere una respuesta rápida, incluso para un trámite legal, usted quiere la respuesta ya. Para una tarea, usted quiere que le respondan ya. Pero con el Señor no siempre la respuesta es así. Y en ámbito de la salud o de la enfermedad, pues también quisiéramos una respuesta muy rápida. Pero en ocasiones el Señor dice, sí, tranquilo. Tú ibas a decir algo, Moy. Sí, yo creo que lo que podemos destacar de este pasaje es el maravilloso amor de Dios supliendo la necesidad que realmente el ser humano tiene. Y aunque la enfermedad física es una consecuencia de la verdadera y real enfermedad del hombre, Pues podemos ver allí la intención de Dios, ¿no? Manifestándonos cuál es su propósito. Quiero leer en San Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, las sanidades son una representación de la salvación que Cristo quiere obrar. No solo una sanidad temporal, sino sobre todo una sanidad eterna. Como era y su plena. Propósito. Fíjate que ahorita lo vamos a abordar, un poquito más adelante vamos a abordar eso. ¿Hasta dónde quiere llevar el Señor nuestra vida? Y cómo lo aborda en esa etapa de la sanidad. Chicos, a lo largo de la lección pudimos leer que varias culturas, que varios pueblos tuvieron algunos reyes que utilizaban algún sacrificio expiatorio, pero era en favor de ellos. Pero solamente en la Escritura se registra un sacrificio donde Jesús, en este caso para nosotros, donde Jesús, el rey, se sacrifica por sus súbditos. Y esto nos lleva a entender lo importante que fue el sacrificio en el ámbito de la enfermedad. Porque qué sencillo es que Él, nosotros podemos verlo así, qué sencillo es que Él cargó sobre sí nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras enfermedades, pero Él se quedó callado. Y no nosotros, que somos los responsables. Qué privilegio nosotros tenemos de lo que Jesús hizo por nosotros y su sacrificio expiatorio. Quisiera que lo leyéramos, por favor, busquemos Isaías 53:4. Por favor, a ver, ¿quién lo tiene por ahí? Isaías 53:4. Dice de la siguiente manera: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En un marco, cuando Jesús da o tiene su ministerio terrenal, en un marco en el cual ellos estaban acostumbrados a que las enfermedades eran una manifestación de pecado aparentemente para ellos, y Jesús llega y su misión se describe como Él cargaría sobre sí nuestras enfermedades y nuestras dolencias. ¿Qué privilegio debió de haber sido para ellos, y lo es para nosotros en la actualidad, la sanidad que Jesús nos ofrece? ¿Tú qué opinas, Josué, en relación a la sanidad que Jesús ofrece, tomando en cuenta, antes de que me respondas, tomando en cuenta Lucas 4, 17 al 19? Fíjense que es importante, porque en estos pasajes Jesús entra en una sinagoga en Nazaret. Dice la Escritura que era un sábado y que Él le entregan el rollo del profeta Isaías. Nosotros ahora tenemos el libro de Isaías seccionado por capítulos y versículos, en ese entonces no. Entonces dice que halló, para poder hallar primero tuvo que haber buscado, y entonces encuentra la porción que nosotros ahora leemos claramente en el evangelio, en el libro de Isaías, en la porción de Isaías 61:1-2, que es: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los quebrantados. Y empieza ahí toda la línea. Es lo que Jesús está citando. ¿Nos lo puedes compartir, Josué? Lucas 4, 17 al 19, ¿verdad? Uh-huh. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjense cómo Jesús aborda cuestiones de salud, cuestiones de opresión, cuestiones de libertad, cuestiones de ceguera. Entonces, Él está mencionando varios elementos, y que en la lección se engloban con el asunto de la enfermedad. A eso vino. Prueba de ello es que estos versículos en el Evangelio de Lucas son la antesala de la misión que Jesús realizaría. Y a partir de ahí, lo que viene a continuación es la decisión que tomó la congregación de Nazaret, y enseguida la primera sanidad sobre la suegra de Pedro. Y entonces, a partir de ahí, se va dando todo lo que Jesús iba a hacer en beneficio de la humanidad, la sanidad. Sí, yo pienso que si uno trata de imaginarse las escenas, imagínense ver en aquellos tiempos con el tipo de medicina que contaban, no era como nosotros lo conocemos ahora, y ver que la única esperanza que podían tener era el Señor Jesús, y al pasar Él, aldeas enteras eran curadas. Sin duda alguna que el rostro de Jesús, su presencia misma, era una señal de paz, de gozo y de sanidad. Pienso que puede ser el caso para nosotros en el tiempo moderno. Sí, pienso que aquí hay algo muy importante igual que podemos aprender y puede traer esperanza para nosotros, los que ya creemos, y también para aquellas personas que todavía no han conocido a Jesús. Es que la forma en que Cristo se presenta es como dándonos una propuesta, ¿no? Yo tengo la solución, pero no solo nos los hace desde el punto de vista teórico, sino que él va también a lo práctico, a las evidencias reales. Entonces, podemos confiar en que la propuesta de Jesús de sanidad es completa, es plena, es segura, en relación a tantas propuestas que hoy en día podemos tener. Porque eso es un asunto que no lo podemos ampliar quizás en este momento, pero la gente busca sanidad. Pero personalmente les diría, buscar a Jesús es el mejor lugar para encontrar esa sanidad, no solo del cuerpo, sino del alma. Muy bien. Fíjate que hablando de eso, la lección menciona de que los políticos ofrecen promesas, los artistas entretenimiento, los deportistas grande desempeño o un fuerte desempeño físico. ¿Qué es lo que realmente nos ofrece Jesús a nosotros? Pleno siglo XXI. ¿Qué te ofrece a ti? ¿Qué me ofrece a mí? Porque no nada más está pensando en una sanidad de la gripa, del catarro, de una enfermedad incluso grave. ¿Qué está buscando Jesús en ti? ¿O qué es lo que Él te está ofreciendo? Porque tú eres un ser completo. No nada más es lo físico, es lo espiritual, es lo mental, son las emociones. O sea, todo junto. ¿Qué es lo que Jesús te ofrece? Pues todo. La plenitud de la satisfacción de tu necesidad. Como mencionaba al inicio, la mayor necesidad del hombre es la sanidad, no del cuerpo solamente, sino sobre todo de su alma, que es la que está infectada por el virus del pecado, y que sabemos que la consecuencia del pecado es la muerte, ¿no? Entonces Jesús nos ofrece eso, una liberación de la muerte eterna a través de pues la vida eterna, ¿no? Válgase la comparación así. Ok, fíjate que Moisés, nosotros debemos llegar a ese punto. Realmente Jesús no solamente está pensando en nuestra sanidad física, está pensando en nuestra vida eterna. Con esto en mente, nos vamos a ir al primer corte y le vamos a invitar a las personas que nos ven a través de las cámaras que ahí en casita comenten entre ustedes la historia del endemoniado de Gádara registrada en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 1 en delante. Denle un repasito en lo que estamos en la pausa y entonces volveremos con esta sección y haremos algunos apuntes. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. La Universidad de Montemorelos ha diseñado todo un plan para que experimentes el éxito como nunca lo habías pensado. Por eso es que la universidad tiene un plantel de docentes donde casi el 90% de ellos tiene estudios de posgrado. Además, la Universidad de Montemorelos cuenta con acreditaciones y certificaciones que demuestran su calidad. Estamos aquí después de tomar esta pausa y pues les hicimos la invitación para que revisaran en la Biblia y en sus hogares la sección de Marcos 5 del 1 al 24 que hace referencia al endemoniado de Gádara. Y pues vamos a comentar nosotros aquí unos puntos importantes de esta sección de la Escritura y acompáñenos para continuar con el repaso de la lección de Escuela Sabática. Muchachos, ¿qué encontramos nosotros con esta sección? Pues encontramos un hecho bastante extraordinario y eso nos da una seguridad en cuanto, como comentamos anteriormente igual, a quién buscamos, en quién buscamos solución, ¿no? Y podemos ver en este relato que Cristo tiene el poder sobre todo tipo de enfermedad. Fíjate, Moisés, qué interesante. Nosotros encontramos, según el relato bíblico, a un endemoniado completamente fuera de sus cabales, atado. Otro evangelio menciona que estaba desnudo, estaba fuera de sí, dañado. Y después de que termina todo el proceso de que él tiene un encuentro con Jesús, y en fin, que Jesús lo libera, que Jesús lo sana, vemos a ese endemoniado en su juicio cabal, sentado a los pies de Cristo Jesús y vestido, mencionan los evangelios en conjunto. Una vez que él está vestido, él ya tiene otra visión de su existencia. Y es lo que Jesús quiere hacer, no solamente en la vida del endemoniado de Gádara, sino en la vida de cada uno de nosotros, porque tal vez nosotros no tengamos esa situación, pero tenemos otras enfermedades, dolencias, dificultades que nos aniquilan y que nos alejan de Dios, y que nosotros no hemos hecho ese paso que incluso ese endemoniado hizo, acercarse con Jesús y arrodillarse. ¿Tú qué encontraste, Josué? Sí, precisamente, bien interesante lo que estás mencionando. Yo estaba leyendo una vez y encontré una frase que dice que Jesús se acercaba a las personas y les daba sanidad para darles la idea de que Él podía hacer aún cosas más grandes que sanar nuestra vida física. El hecho de que Él se acerca al gadareno y lo sana, no nada más le estaba diciendo te voy a dar sanidad física, sino que Él estaba transmitiendo una idea de que Él podía hacer cosas aún mayores por Él que la sanidad física. Y sin duda las hizo, porque si ustedes registran en la Escritura, ven a continuación que Él, el endemoniado, quiere irse con Jesús. Y entonces Jesús le dice, no, vete a tu casa con tu gente, con tu parentela y muéstrale las bendiciones que Dios ha hecho contigo. ¿Lo quieres compartir, Josué? En Lucas, el Evangelio de Lucas. Lucas 8, 39 y 40 dice así, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Este punto, muchachos, este punto es la médula de estudio de esta semana. La sanidad que Dios te ofrece, o que nos ofrece a nosotros, no es solamente como tú dijiste, ¡ay, qué bueno, ya está sano, qué padre, qué buena onda! No. Es solamente la antesala de recibir la mayor de las bendiciones, la vida eterna. Y en el inter de recibir esa bendición mayor, nosotros estamos listos y dispuestos a discipular, a compartir lo que Jesús ha hecho con nosotros, que fue al fin de cuentas lo que hizo el gadareno. Y como registra el versículo número 40, cuando Jesús regresa a esa región, ya lo estaban esperando. Así es, creo que podemos sentirnos privilegiados, porque Dios podría haber hecho este trabajo sin nuestra ayuda, pero nos hizo partícipes de esta bendición, y al nosotros compartir podemos desarrollar también nuestras capacidades y sentirnos satisfechos de poder colaborar con Dios. Entonces me recuerda una gema de una escritora muy reconocida, Elena G. de Guay, en El Servicio Cristiano, nos dice que Dios usó a hombres o está usando a hombres y mujeres que semejante a los demás seres humanos para comunicar su evangelio a través, pues, de hacer una obra en sus vidas y compartir eso con esa persona. Y es que imagínate el privilegio que tuvo este gadareno. Si nosotros lo queremos comentar en un lenguaje muy religioso, muy eclesiástico, bueno, pues de endemoniado a director de ministerios evangelísticos en su región. O sea, nada más dense una idea del privilegio que él tuvo, ¿no? Es impactante. En un momento estaba en los sepulcros, dañándose, dando voces, atado, semidesnudo o desnudo, fuera de su razón, y de pronto está compartiendo lo que Jesús había hecho en su vida, la sanidad que él había tenido, y la comparte, y empieza él a discipular a los demás compartiendo lo que Jesús había ya hecho en su vida. Y es parte fundamental de lo que nosotros tenemos que hacer, discipular. Que el Señor no solamente se preocupa, sino se ocupa de cada una de las necesidades que tú y que yo tenemos. ¿Sabe? A veces, cuando uno va caminando por la calle y ve este tipo de personas, uno piensa que ellos no valen la pena hacer nada por ellos. Sin embargo, estamos menospreciando la capacidad y el potencial que tiene una persona para llegar a ser alguien en las manos del Señor Jesús. Y no solamente que el Señor ve no lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser, sino lo que puedes llegar a ser como canal de bendición para los demás. Has tocado un punto muy importante y la lección de hecho hace referencia a ello. Y es que si la iglesia hoy mismo, Dios la ha capacitado desde el Pentecostés con esos dones, porque la iglesia tiene dones y uno de esos dones es la curación. Si nosotros nos preguntáramos, ¿todavía existe ese don? Quizás para algunos, yo he escuchado comentarios, lo quiero compartir porque es la duda de algunos, dice, ¿la iglesia tiene realmente el don de curación hoy? Y para corroborar esto, déjame decirte que personalmente puedo decir que sí. Claro. Tuve la oportunidad, yo confío mucho en Dios, en oración, y Dios me ha librado de muchos momentos críticos de salud. Y en una ocasión tuve la oportunidad de estar en un plan misionero, conocí a una persona, y al orar por ella y hacer algo para ayudarla con su problema, al día siguiente me fue a ver y se sorprendió y me dice, oye, después de que oraste por mí y todo, sané. O sea, quiere decir que Dios nos quiere usar como ese canal de bendición. Solo necesitamos ponernos en sintonía, como comentó también aquí el compañero. A veces el problema es que cuando vamos al mundo, estamos en contacto con el mundo, vemos a personas en esa necesidad, pero no tenemos la sensibilidad para ver en esa persona algo o alguien importante para Dios. Entonces creo que tenemos que trabajar un poco más también en ese aspecto, ¿no? Leí hace unos días una máxima y decía, usted no se ha topado con nadie que no le interese a Dios o al Padre. Y entonces aún hasta este individuo que nosotros le hubiéramos sacado la vuelta completamente, no sé si por miedo, por mala onda o por lo que sea, pero yo le hubiera sacado la vuelta. ¿Quién no? Entonces, pero Jesús va, o el gadareno tiene un encuentro con Jesús, se acerca a Jesús y tienen este encuentro de sanidad, donde cambia su proceso de enfermedad por bienestar, por salud. Pero que la lección nos menciona que debemos de ir más allá. Porque, ¿qué pasaría si nosotros en un ejercicio de fe, muchachos, tenemos algún ser amado, algún conocido, un vecino, y nos unimos como iglesia para orar por él, pero la sanidad no llega? ¿Esto significa que la iglesia no tiene el don de sanidad? Pienso que no. Cuando hablamos de la sanidad dentro de la iglesia, porque más que nada aquí está hablando de lo misional. Uh-huh. Y cuando hablamos de lo misional, te podría decir y podría contar muchos casos donde yo he visto que sí. Es más, como que es más marcado la actuación del Espíritu. Pero cuando hablamos de la sanidad en la iglesia, hay otro aspecto más que conocer. Uno de ellos es realmente la forma en cómo nosotros estamos conduciendo el cuidado de nuestro cuerpo. Porque ya los que conocemos a Cristo sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y estoy recordando un milagro con otro personaje paralítico cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, vete y no hagas otra vez igual para que no te suceda otra cosa peor, ¿no? Entonces, a veces no logramos recibir una respuesta por eso. Dios tiene un propósito, mostrarnos, principalmente a los que creemos, que hay principios que tenemos que seguir. A diferencia de aquel que no conoce a Cristo y que no sabe que pues llegó ahí por consecuencia de sus forma de vida, entonces Dios de alguna manera actúa diferente con ellos. Pero claro, Dios también está interesado en nosotros, pero más que nada en que nuestra fe no solo esté basada en una manifestación de poder, sino nuestra fe esté basada, como dice, en su palabra. Que suceda como Él quiere y que se haga la voluntad de Él, no mi capricho de, oye, Señor, sáname, porque si no, no creo en ti. ¿Ibas a decir algo, José? Perdón. Sí, a veces pienso que nosotros, como tú estás diciendo, nos desesperamos y se nos olvida leer pasajes en la Biblia de gente que pasó añísimos enferma. ¿Ves? Como está tan fácil de leer en la Biblia, a veces uno dice, y estuvo enfermo 39 años. Y Jesús apareció. ¿No? Es un numerito. Y Jesús apareció y lo curó. Entonces nosotros tenemos la idea de que inmediatamente va a pasar. Pero hay personas que pasaron años esperando un milagro y al fin le llegó. Así que creo que es aceptar la voluntad de Dios y también tener paciencia. Y más porque lo mencionábamos hace rato, ¿no? En una sociedad o en un medio como el nuestro que le gustan las cosas rápidas, pensar en tiempos de espera, de hey, tranquilo, no es muy sencillo. Y más cuando se trata de la salud de un amado, ¿no? Imagínate, un padre con la salud de su hijo, ¿cómo no se va a preocupar? ¿Cómo no va a querer algo rápido? No está mal querer algo rápido, pero el Señor sabe sus tiempos y sus maneras. Que no siempre lo va a resolver como nosotros queremos, pero que sí siempre nos da la oportunidad de vida eterna. Ejemplo, yo estoy solicitando la salud de mi madre. Se fracturó el pie izquierdo. Y entonces yo estoy pidiendo esa sanidad. Pero resulta que ese pie izquierdo se dañó un poquito más y después más. Y no llega la sanidad. Y por alguna razón, que espero y no sea así, mi madre cae en cama. Y después de caer en cama, bueno, pues sus días terminan y va al descanso. ¿Es Dios que no me ama, que no escucha mi oración? ¿O es Dios diciendo, hijo, tal vez esto te va a doler porque es un proceso doloroso? Pero lo importante no es solamente la salud física instantánea, sino la posibilidad real de vida eterna. Y es lo que Jesús nos ofrece más allá de lo que nuestros ojos ven. La curación no es el fin. La curación solamente es el trayecto. ¿Cuál sí sería el fin, Moisés? Pues el fin es realmente tener esa fe completa en Dios. La fe completa de esa vida eterna. Porque finalmente es allí donde se concretará todo, la solución para el problema del ser humano. Entonces Dios usa la enfermedad para, no porque la haya dado, ya sabemos, ¿no? Pero Él lo usa como un medio para que alcemos nuestros ojos, como se le indicó al pueblo de Israel cuando estaba picado por las serpientes, ¿no? Podemos compararlo así, sino mirar a Dios como nuestra única solución y fuente de sanidad. Fíjate, Moisés, la lección lo menciona. Y lo dice muy claro, una vez que alguien está pasando por un proceso de enfermedad, de adversidad, su corazón es más sensible. No que seamos, que nos aprovechemos de su dolor, sino que veamos más allá y podamos proveer herramientas de bendición, y en este caso, la más grande de todas las bendiciones, Cristo Jesús, y que lo conozcan a Él. ¿Ibas a decir algo? Sí, correcto, el objetivo final pues es la salvación, así como los jóvenes hebreos cuando los iban a lanzar al horno de fuego dijeron, incluso si no nos salvara, nosotros vamos a seguir confiando en el Señor. Pienso que hay una buena lección que podemos aprender de la vida de estos hombres en ese pasaje de la Escritura. Fíjense, muchachos, el reloj ya nos marca que el programa está a punto de terminar, nos quedan unos segundos. Una opinión general en dos o tres palabras. Josué, Moisés. Nuestra fe debe ser inquebrantable y pensar que siempre el Señor trae sanidad en sus brazos para cada uno de nosotros. No ver en la enfermedad de un motivo para reclamarle a Dios, sino una oportunidad para acercarnos a Él, ya que Él quiere hacer una maravilla en nuestra vida. Esa parte me encanta. Muchachos, pues les agradezco mucho su compañía en el programa. También agradecemos a las personas que nos siguieron a través de las cámaras, que están al pendiente de la transmisión de estos programas, y los invitamos para que lo sigan haciendo. Escuelasabaticauniversitaria.org. Muchas gracias.